esta canción, Manos de Cartón, de la banda Muerte y Destrucción, es la primera recomendación que nos trae hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio, nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ayose? ¿Cómo estamos? Gracias por estar un mes más aquí en el programa. Yo recuerdo que Muerte y Destrucción vinieron a actuar a Canarias hace ya un buen tiempo. En aquella ocasión me compré este disco, La Casa de Fieras, y esta es una banda bastante interesante, ¿no? Sí, la he pinchado un poco por conectar. Nombraba a Manel Moreno cuando pinchaba a los Allfits en el programa anterior. Y bueno, pues Manel Moreno es el guitarra de esta banda. Y nada, ellos se formaron en el 2007 y ahí van dando pues bastante guerra ahí en Madrid y hacen giras y tal también desde entonces, ¿no? Ellos son Manel a la guitarra, Sutoya, que es la cantante, y José Carlos es el batería. Ellos tres también luego militan en una banda que está muy bien y es muy recomendable, que se llama El Relevo Alemán, a la que también estoy muy muy enganchado. Y efectivamente les trajimos al Melasuda hace unos cuantos añitos y nada, también estuvo muy muy muy bien, ese disco está muy muy bien, y ahora tienen ya una nueva edición que se llama Cartago, pero bueno, yo he puesto una de mis debilidades, ¿no? Y que es ese Manos de Cartón y bueno, pues ya han visto un poco lo que hacen, ¿no? Una especie de pop, pero con mucho protagonismo de la guitarra, ¿no? El propio Manel en directo es todo un espectáculo verle, porque no está parado ni un segundo, y le da mucha mucha fuerza, mucha energía a los conciertos, ¿no? Estamos hablando aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Fajardo acerca de esta banda Muerte y Destrucción. En su página de Bandcamp podemos encontrar desde una demo de 2008 hasta este álbum de 2010, La Casa de Fieras, y lanzamientos posteriores, algún single, versiones y demás. Y un último dato, este disco La Casa de Fieras se grabó en Estudio Brasil, ¿no? Ese estudio ligado a la Faena 2, que bueno, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un punto de referencia importante o importantísimo en la escena madrileña. Eso es, para mí es una especie de meca ambos sitios, ¿no? Como bien dices, está muy muy ligado Estudio Brasil con la Faena, porque de hecho en la Faena quien hace el sonido de la mayoría de los conciertos ahí es el propio Javier Ortiz, y es uno de los cabezas pensantes, fundadores, ¿no? De todo este tinglado, ¿no? Y efectivamente les viene que ni pintado ese tipo de grabación que le encanta a Javi, que es ahí, pues eso, llegar allí, montar ampli, montar la batería, probar sonido y tocar todos juntos, ¿no? Y grabar ahí, pues eso, en directo y con una inmediatez, ¿no? Lo más potente posible, es decir, que respetan mucho esta historia de un poco de que como queda la primera toma, pues es casi siempre la más fresca y suele ser la mejor, y se andan sin muchos preámbulos y tonterías, ¿no? Y directamente pues eso es lo que muestran y siempre, y todo el disco y todo lo que han publicado tiene un poquito esa característica, ¿no? Que todo suena así como muy inmediato, muy directo y como muy muy muy sincero, ¿no? Porque en Estudio Brasil se graban músicas de diferentes estilos, pues pop independiente, post rock también, ¿no? Pero hay ese sonido común que estabas describiendo, ¿no? Exacto, el que prime la naturalidad a el, a, pues al algo más como expresarlo sin herir muchas sensibilidades, pero bueno, sí, tratando de que eso, de que suene mucho a una banda tocando allí en el propio estudio y no algo así como muy muy producido o perfeccionista. Exacto, muy muy perfeccionista, muy de crear un disco como el que crea, pues no sé, un objeto sonoro donde me pongo aquí a experimentar con esto aquí, esto allá, no sé qué, no sé cuánto, todo grabado por pistas, no sé. Y aparte un plus que tiene Estudio Brasil es que esto todavía se puede grabar en analógico, lo que le da también un cariz ahí muy muy muy muy especial y muy auténtico, aunque la palabra auténtico me repatea, pero es verdad que bueno, que hay un punto de ser consecuente con lo que se decide y a pesar de que no está en boga ese tipo de grabación, aunque se permiten ambas, ¿no? Se puede grabar en analógico y en digital, pero que sí, que exista esa posibilidad, pues a mí me parece siempre genial y bueno, sin entrar en debates, pues que está genial que se pueda elegir, ¿no? Que no quede todo ya a lo que mandan los cánones del mercado, la industria, etc., ¿no? Bueno, pues si te parece, Fajardo, pasamos ya con tu segunda recomendación. Zónula, que es una música que creo va a sorprender bastante, así que haznos una presentación. Sí, pero lo que van a escuchar es al señor Robert Martínez, un chico de Barcelona, del que luego si quieren hablamos para no expandirme tanto. Y lo que va a sonar tiene mucho también en común con Muerte y Solución, aunque no lo parezca, pero es también un poco el captar la espontaneidad de una improvisación, por así decirlo, así como muy muy fresco, ¿no? Van a escuchar a un chico que toca y que se deja ir. Sí, creo que es lo mejor que puede expresar un poco lo que van a escuchar ahora. Pues este es el fragmento 1 de Zónula. Thank you. Fragmento primero. Pese a ese título, este es el cuarto corte del trabajo Fragmentos de Zónula. Se trata de una de las recomendaciones que nos trae hoy aquí en Intangible 23 nuestro colaborador Fajardo. Entonces, Fajardo, cuéntanos un poquito más sobre el creador de esta música. Sí, pues bueno, pues eso, Zónula es Robert Martínez, también ligado al colectivo Jalaste mi bici, cuya base de operaciones está ahí en Barcelona. Y nada, Robert es un tío inquietísimo, viene de banda, es guitarrista, o ha sido guitarrista en bandas como Quasar o Musak, todas un poco ligadas a la escena psicodélica, ¿no? Por llamarla así de alguna manera y rápida, ¿no? Y luego tiene este proyecto que no es exclusivamente musical, ¿no? Él realmente fotógrafo, un tío muy, muy, muy inquieto y está muy metido en el mundo de la fotografía analógica, el vídeo analógico, hace también montajes con Super 8 y demás. Y de hecho Zónula es un poco la excusa que tiene para musicar ese tipo de experimentación que hace con las proyecciones Super 8. De hecho, eso, hay que imaginarse un concierto de este hombre como algo donde se fusionan música e imágenes, ¿no? Y todo con un nexo común, que es que todo está producido, ¿no? o creado desde componentes analógicos, ¿no? Pues como les decía, la proyección se hace con imágenes Super 8 y ha sido a partir de cintas de 8 milímetros que él trata, la pinta, la corta, la estropea adrede o deja que su propia erosión del paso del tiempo pues también sea parte de todo eso. Y al final, como él dice en su web, pues un poco todo al final se une, ¿no? La imagen, ese rodar del proyector de Super 8 también crea una sonoridad y todo se entremezcla, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante. También hace talleres, ¿no? Porque es un experto en tunear teclados, ¿no? Coge también de un tecladito ahí Casio, Toner, estos de toda la vida, pues le enchufa ahí chips y tal, y ya convierte ese tecladito en algo especial. Y bueno, es un tío muy, muy inquieto. Yo tuve la suerte de conocerlo en algún concierto que di ahí en Barcelona, y es un tío, aparte de ser un crack, es un tío genial. Y bueno, y a todos les recomiendo también a que se den un paseo por su web, que es RobertMM, así todo seguido, y ahí podrán ver todo su trabajo a nivel visual y musical también. Y el disco Fragmentos no solo se puede descargar desde el Bandcamp de Zónula, sino que también, según veo aquí, hay una edición en casete por 3 euros. Se lo puede uno pensar. Y entonces, Fajardo, queda por hablar de una mini gira que va a permitir que los canarios conozcan en directo a dos bandas de las que ya hemos ido hablando aquí en el programa, como son Juan y Lereu Escampa, ¿no? Sí, señor. Dos dúos como dos gigantes, ¿no? Y exactamente. A Van les puse yo hace un tiempillo cuando empezaba ya a colaborar contigo. Y esos son dúos afincados en Barcelona, que bueno, Dani Pérez, su guitarrista y cantante, procede de aquí, de Gran Canaria. Y bueno, y Lereu Escampa, que son otro dúo, también estilísticamente también muy, muy conectados con la propuesta musical de Van, y también guitarra y baterista que se van a dejar la piel en el escenario. Lo harán el 12 de julio, viernes, en el banda parte de Santa Cruz de Tenerife, y el día siguiente, el 13, aquí en Gran Canaria, en el Mojo Club, ahí en la trasera del auditorio, ¿no? muy muy muy muy recomendable ambos conciertos y bueno, espero que la gente acuda y se lo pasen teta, porque van a ser, vamos, lo garantizo, bueno, les he visto a ambos en directo y vamos, no tiene desperdicio ninguno. Y entonces tenemos que hacer hincapié en esta mini gira, el 12 en Tenerife y el 13 aquí en Gran Canaria con Juan y Lereu Escampa. Juan, han sacado hace poco un EP, ¿no?, titulado Gratitud, Gratitud. Exacto, son tres temillas también, mira, pues también los relacionamos, hoy estamos relacionando todo, relacionamos un poco con Sonula, con lo último que comentaste, la edición fue exclusivamente en cassette, y bueno, que puede ser que hayan, porque parece que los cassettes volaron, es decir, ya no hay, ya no quedan, yo he intentado conseguir uno, no sé si Dani me habrá guardado uno, espero que sí, pero bueno, a lo mejor un poco para la ocasión lo han reeditado en CD y espero que sí, porque y efectivamente es una demo de tres temillas y nada, con un arte muy muy muy destacable, obra de Pedro, un amiguete también, conectado aquí con Sonula, con Robert, pues que también es un tío sí muy muy activo y muy muy inquieto de ahí en la escena catalana, y bueno, ya van, lo anuncio desde aquí, porque un poco la idea era ya adelantar un poco y dar un poco de esa exclusiva, pero no ha podido ser, pero vamos, que ya me comunicaba Dani que el disco ya que saldrá próximamente, lo han grabado aquí en Telde, en el estudio de La Caterva, que dirige José Antonio López. Pues ya está masterizado, vamos, que ya está a puntito de caramelo, ¿no? Así que viene, se augura un buen futuro aquí para la banda canario-catalana. Estupendo, pues creo que esto sería todo. Muchas gracias, como siempre, Fajardo, por tus aportaciones al programa. Pues nada, muchas gracias a ustedes y un placer como siempre, y espero que eso, que la gente acuda a ver conciertos y que de esto se trata. Aprovecho para anunciar, porque no voy a poder estar presente más adelante en futuros programas en este mes, que el 27 de julio también hay una mini gira por ahí de un señor que se llama Atomizador, que creo que tú también has pinchado por aquí. Ah, por fin viene Atomizador, vale. Exacto, es muy muy recomendable. En principio el 27 todavía no está confirmado el sitio donde será, pero se hará. Va a tocar aquí y va a tocar también en el Generador el día anterior. Creo que se me pasa alguna fecha, que creo que también hacía algo en La Laguna, pero ahora no lo tengo claro. Pero vamos, que el 26, casi seguro, en el Generador, en Santa Cruz de Tenerife, y aquí lo hará probablemente en Fluxart, pero no lo confirmaremos. Por favor, si a alguien le mola mucho Atomizador, que esté atento al Facebook y demás, porque ya lo anunciaremos en breve. Viene también cargado con sus ilustraciones, como saben también Atomizador dibuja y lo hace estupendamente, y las va a traer así, va a traer en DIN A3 para venderlas, y se van a exponer también antes del concierto para que la gente las vea. Así que hay buena agenda ahora para el mes de julio, así que les animo a todos a que se pasen a ver conciertos y música en directo. Muy bien, pues nos apuntamos esas citas. Hasta después del verano, entonces, Fajardo. Venga, hasta, pásalo muy bien. Y escuchamos ya esta canción, Bon Voyage, de Wang. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido las recomendaciones de nuestro colaborador Fajardo con Muerte y Destrucción, Zónula, y en tercer lugar este dúo, Van, creo que lo está pronunciando mal, en cualquier caso se escribe WANN, y esta era su canción Bon Voyage, del EP Gratitude, que es un lanzamiento del sello Sonido Muchacho. Y van vendrán a finales de semana en una mini gira junto a Lereu Escampa, con esas actuaciones que nos anunciaba Fajardo, el viernes en Tenerife y el sábado en Gran Canaria. Y llegamos así ya a la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Hoy no nos hemos complicado mucho la vida y recurrimos por enésima vez al bueno de Billy Murray. Esta es su versión de la canción Pretty Baby. Pretty Baby ha sido nuestra grabación histórica de hoy, interpretada por Billy Murray y compuesta por Tony Jackson. Es una grabación de 1916 con unas letras un tanto pícaras. Se compara a la amada con un bebé. Y entonces en un momento dado el protagonista dice: me gustaría ser tu hermana, tu hermano, tu padre y tu madre. En fin, Pretty Baby, ahí está nuestra grabación histórica de hoy en Intangible 23. Y a continuación Vamos a seguir explorando esa mezcla entre minimalismo y Witch Wave que se puede atribuir a I Am Pervert. Este es su tema Lonely Curse, Gentle Touch, Maldición Solitaria, Toque Amable. Thank you. Ya sabes que el jueves pasado dedicamos un monográfico al sello francés Sirona Records, y uno de los artistas destacados de dicha label es Ian Pervert, un berlinés con varios discos en los que explora este tipo de sonidos. Hemos escuchado el tema Lonely Curse, Gentle Touch, de su trabajo Enamorado de una ondina, que es una especie de ninfa probablemente acuática. Y ahora damos un salto para conocer una de las novedades del sello chileno Jacobino Discos. Me refiero al EP El Ritmo del Hambre, de Irenco, y esta es la canción Saliendo Adelante. Sientes fuerzas para hablar. Todo se te ha ido yendo lejos. No te quedes aquí. De ella y de ti, vomita el corazón en este plato roto, y hallaste piedras por doquier, te diste contra la pared, te hiciste viejo de repente, llora, lloras por nada. Frío tal vez, y en su cara también vivir. Irenco es el nombre que Cristian Cerda ha escogido para su proyecto musical, con el que ha debutado presentando el EP El ritmo del hambre, un lanzamiento del sello Jacobino Discos. Y eso de Irenco está sacado de una historia medio paranormal que ocurrió en Chile en los años 90, cuando un hombre dijo que se le había presentado un extraterrestre con ese nombre, Irenco, para enseñarle una especie de mundo fantástico, una ciudad de cristal, al parecer. Pero bueno, este no es un programa de radio dedicado a esos asuntos prácticamente mitológicos, sino que nos ocupamos de la música, y por eso hemos querido destacar esta propuesta de Cristian Cerda bajo el nombre de Irenco. Y por ahí se nos estaba adelantando la sintonía de la siguiente sección. Vamos allá entonces, el momento bizarro. En el momento bizarro, pues damos cabida a esos sonidos especialmente estrambóticos que abundan dentro del NetAudio. Hoy nos decantamos por la canción, por llamarla de alguna manera, En la corte de Luis XIV de Deke Naptar. Pair of shoes that fits my feet so tight that they squeak when I walk in sunlight. Little dog is barking, going out, out, out. Bueno, pues nuestro momento bizarro de hoy ha sido este En la corte de Luis XIV, un tema de Deke Naptar. Su verdadero nombre era Rodney Michael Sizer y también era conocido como Rodney Maynard o Mr. Megaton. Deke Naptar es uno de los nombres destacados del recopilatorio Necroscopic, que recoge una serie de grabaciones de entre 1970 y 1981, y es un lanzamiento del sello Artifacts. Seguramente en posteriores ediciones del programa seguiremos presentando este disco Necroscopic. Y en estos últimos minutos del programa de hoy vamos a escuchar la pieza Ruins of Soviets de Technology of Silence. Technology of Silence, tecnología del silencio. Este es un proyecto de Dark Ambient que dirige el artista ruso Denis Romanov. Y hemos escuchado el tema Ruins of Soviets, las ruinas de los soviets, incluido en su álbum de 2010, The Squad, el cuarto de su discografía y que distribuyó el sello portugués Enough Records. Este ha sido un final un tanto tétrico para el programa de hoy, pero espero que en general hayas disfrutado con nuestra selección musical. Ya sabes que Intangible 23 es un programa de todo radio que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23.